acompaña el micro habitual de Amuniki, pero sí me acompaña Amuniki, así que Amuniki, muy buenas noches. Muy buenas noches, Konichi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias. Me alegra que me preguntes. ¿Y tú cómo estás? Qué cabrón. Es que ya es la manía de entrar. Konichi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que guay. Estoy guay y estoy contento de estar aquí. Es curioso siempre ver desde tantos años presentando, verlo desde el otro lado también es curioso. Así que nada, me toqué. Aprovecha para jugar. Alexis, ¿cómo estás? Porque, joder, a Muniki se le fastidia el micro. Alexis hoy tiene la conexión de mierda. Crucemos para que esto aguante. Sí, buenas noches. No es que hoy tengo la conexión de mierda. Hace como 3-4 días que vengo con conexión de mierda. Así que... Pero eso no nos importa, Alexis. Nos importa hoy a nosotros. Se está convirtiendo en un estándar. Y, de hecho, el otro día... perdón, antes de nada, gracias, Demo, por la raid de ¿qué te ha pasado? De hecho, el otro día quería decir, bueno, ahora que estoy de vacaciones, voy a hacer una noche de encryption en streaming cada noche. Y bueno, llevo con el internet impidiéndome conseguir eso unos días. Pero bueno, esperemos que aguante y veamos cómo se da. A ver si las pinzas aguantan. Pues nada, vamos a comenzar este programa. Antes que nada, y ahora fuera bromas, pues nada, porque aquí, Alexis, no sé si tú eras muy fan, pero bueno, el señor Muniki yo sé que sí, y simplemente pues un recordatorio, un saludo al señor Ibáñez, pues que nos ha dejado, creo que ha sido hoy mismo, no sé, o fue ayer. No, fue el sábado. Fue el sábado, pues el sábado, bueno, nos ha dejado el mismo dibujante de cómics, del que desgraciadamente nos han hecho, creo que nos ha aprovechado bastante en el mundo de los videojuegos, porque solo salieron algunas aventuras gráficas, ya me corregirás a Muniki, pero bueno, era... Sí. Recordar simplemente porque yo, pues, muy fan de Mortadelo y Filemón. Mira, te digo, Mortadelo y Filemón, el botón es Sacarino, no sé si era Timoteo, no, Cipizape era Escobar, era otro. Ah, Carpanta, no sé si llegó a ser él también, luego estuvo. Rompetechos. Ay, Carpanta, Rompetechos, joder, Rompetechos. Y evidentemente, pues, Mortadelo y Filemón fueron los dos grandes héroes que este hombre hizo porque. Un humor divertidísimo, un humor que pequeñitos, pues, muy basado en un humor gráfico, a veces inglés incluso, pero con ese toque de pues, de estas que leías la viñeta o leías el cómic y luego lo tenías que volver a leer porque siempre dejaba alguna cosita, pues a veces un chorizo entre dos edificios o a veces muchas cosas en segundo plano, no sé, esas cosas que han sido pues, muy, muy divertidas. Y sí. Lamentablemente murió. Y lo hablamos con Tony de hacer un pequeño, nada, una pincelada rápida de lo que trajo Mortadelo y Filemón al mundo del videojuego. Que hay cosas de Mortadelo y Filemón en el mundo del videojuego. Alexis, yo creo que tú no habías jugado muchas, ¿no? No solamente que no he jugado muchas, sino que tampoco he leído Mortadelo y Filemón en mi vida, digamos. Al final es algo que sí que he visto alguna ilustración. Porque sí que en alguna oportunidad, quizá más de chico, me suena de que me haya llegado a alguna revista o alguna cosa que te haya... Cosas raras, que a lo mejor era una revista que se editaba en España o que salía de una editorial española. Y me acuerdo haber visto esas imágenes, época pre-internet, estoy hablando de niño de Mortadelo y Filemón. Pero no, obviamente es algo que no cruzó ni mi niñez ni mi adolescencia en absoluto. Entonces, sé cuál es el cómic. Si veo el dibujo, lo identifico automáticamente. Pero no lo puedo sentir representado por una tira. Porque, sinceramente, no lo he leído nunca. Yo recordaba de chiquillo, o sea, en el 97-98, con mi primer PC, jugar a dos juegos que fueron los dos primeros juegos. Bueno, creo que alguno en los años 80, finales 80, salió, pero... Tenía que tirar mucho en biblioteca, pero lo que sea más reciente, estamos hablando de dos juegos, uno llamado El Sulfato Atómico y el otro La Máquina Meteoroloca, que fueron desarrollados, creo, por Alcachofa Soft, que el nombre ya me dejó todo loco. Y eso es expresamente, parece, ¿eh? Sí, sí, es que no sé si fue expresamente para eso, pero bueno, creo que hay que hacerlo, Alcachofa Soft. Luego, creo, he estado mirando, pensaba que habían salido menos, y no, por si... Esto no me falla, no estoy viendo, han salido 8 títulos. Los dos que hemos comentado, El Sulfato Atómico y La Máquina Meteoroloca. Y luego sacaron Dos Vaqueros Chapuceros, Terror, Espanto y Pavor, que este sí me suena más. Y luego Operación Moscú, El Escarabajo de Cleopatra, Valores y Patadones y Mamelucos a la Romana. Sí. Bueno, supongo que todas sean del mismo estilo, que sean aventuras gráficas, que la verdad es que le iba muy bien. Le iba muy bien en el género cómic poner una aventura gráfica. Supongo que era su primo hermano. En el mundo del videojuego, pues, o sea, si es un cómic, hacerlo en una aventura gráfica, creo que no era nada descabellado. Y la verdad es que, a ver, no era que sean las mejores gráficas del mundo, pero eran divertidas y tenían ese humor de la serie, porque yo recuerdo jugarlo de pequeñito y reírme y decir, coño, si es igual que el cómic. Sí, una pena que yo creo que no hayan lanzado nada más moderno. A ver si también es verdad que es un producto que es bastante polla vieja como nosotros, o sea. No es un problema, pero precisamente hoy en día que está tan abierto y que tienes, es tan fácil con nichos y distribución digital, tampoco es tan descabellado. Sí, pero bueno, digamos que Ibáñez últimamente era para un nicho muy concreto de gente que comprábamos sus cómics o que leíamos sus cómics, tampoco era. Supongo que hacer una, a no ser que te cogías algo indie, pero bueno, hacer una producción de Muerte de Filemón quizá ahora no era lo más sensato. No sé si ahora aprovechan el tiempo de que muere, que alguien que muere, cuando muere sube todo. A ver. Veremos. Bueno, yo siempre me quedaré con esa prosa que tenía para los insultos, que me parecía magnífica. Pero bueno, mira, vamos a ver. Un segundo. Creo que se puede decir ya, porque todo el mundo ha ido ya, ha pasado mucho tiempo. Gran parte de nuestro Halloween, gran parte de las bromas y comentarios están, no digo copiados, pero porque pero los inventamos. Bueno, los sacamos nosotros, el estilo es muy... muy, muy Mortadelo y Filemón. Por ejemplo, recuerdo, y ya con esto acabo, recuerdo en el primer capítulo que estábamos en la nave, bueno, estábamos en Ishimura y no sabíamos si había o no vuelta a vivir, ¿sabes? Sí. ¿Y qué hacía Ricky? Pues eso lo había visto yo en Mortadelo de, vamos a probar una cosa, y cogía al jefe y lo tiraba, ¿sabes? Y, ¡ah! Y aquí hicimos lo mismo tirando a Ruedi, entonces lo tiraba Ricky. Una y otra vez. Y eso sí que era Mortadelo y Filemón total, de sacarlo y tirarlo por el puente y decir, sí, ahí ha caído. Bueno, aprovechamos, a lo mejor algún oyente que no nos conoce, porque claro, llevamos 14 añitos, poquitos, pues tuvimos una serie especial de Halloween, 3 temporadas seguidas, digamos con una audioaventura muy, muy currada, muy bien editada, todo muy preparado, así que si os queréis reír, ahí la tenéis. Pero bueno, vamos a empezar con la primera noticia mamporrera, la gorda, y diréis, ¿cuál es la gorda? Bueno, pues que Xbox elimina Xbox Gold. No, la gorda es que por el juego que más... O sea, esto es por repercusión del mercado español. Y es que no va a haber FIFA este año, lo sabemos. Va a ser el Fútbol Club Electronic Arts Sport. Y viene con un cambio, lo nunca visto en 25 años. Manolo Lama ya no va a ser el comentarista. ¿Pero qué me estás contando? Qué pena que no estés sin chat aquí porque hubiese sido divertido. Nos habíamos reído. Si esa es la gran novedad, apaga y vámonos, porque lo poco que se ha visto en los trailers se ve lo mismo de siempre. Bueno, y Paco González tampoco, entiendo, ¿no? Sí, la dupla Manolo Lama, Paco González. Y yo creo que es de agradecer, ya estamos todos hasta los huevos de escuchar eso. Pero esos no estaban picados. Bueno, es que no sé yo los intrínsecos del fútbol, pero pensaba que estaban estos dos picados ahora que se habían cabreado el... Manolo y el Paco. No tengo ni idea, lo grabaron eso hace 20 y pico años, tío, yo ya... Siguen tirando las mismas locuciones que FIFA 98. Bueno, cada año les contratan para que digan nuevos nombres y tira. O ya ni eso, porque ahora a lo mejor con inteligencia artificial... Eso te iba a decir, ¿por qué no la IA? Con toda la voz que tienen de... con todo lo que tienen de Manolo y Paco, ¿no creéis que podrían...? No. Alex hace el símbolo de dinero, ya sé, pagando y tal, pero me refiero... Que les digan, os pagamos por no hacer nada, solo porque prestéis los derechos de voz, pero no sería descabellado pensar que podían, en los comentarios, con todo lo que tienen ya de Manolo y Paco, de hacer unos comentarios. Es que yo me voy a un poquito off topic, porque la verdad que es off topic con respecto a la noticia, pero no, nos hemos ido encarteando ahí, la huelga de actores que hay actualmente en Hollywood, que saben que están todas las producciones retrasadas, porque hay una huelga bastante grande, pedido sindicalizar y un montón de cosas. Con lo que pasó en guionistas hace... ¿En guionistas cuánto fue? ¿Hace 5 años atrás? ¿8 años atrás? Una cosa así. Esta vez con actores. Y uno de los puntos es que en los nuevos contratos ya están diciendo que al aceptar trabajar en tal, también cede los derechos de imagen para futuras representaciones con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, están viendo que para participar en, por ejemplo, Vengadores, luego... La empresa tiene, Marvel tiene derecho a tu cara y a tu voz, con inteligencia artificial te ponen un videojuego y no ves un puto céntimo de eso. Entonces, en 20 películas es, más. Claro, o lo que sea. Entonces yo por eso decía que no, digamos, porque seguramente habría alguna cláusula o alguna apelación por imagen. Pero un poco le decía un poco a Ruedi, fuera el micro, mi temblor, mi en serio, quizás sea el cambio más, o sea, nos estamos burlando que es un cambio insignificante y quizás sea el más, cambio más grande que ha tenido FIFA en los últimos 15 años. Y Alexis, no, tampoco. Nos hemos ido bastante. Has dicho 6 o 7 años, dicho que sí, no es 6 o 7 años, es del 2007, hace 16 años. Cágate lo dicho, yo me imaginaba más temprano, no, 2007. Puede que esté un poquito viejo, y a las personas cuando le va llegando la edad le va llegando un poco esa pérdida de la relatividad del tiempo. Sí, es normal. Sí. Queda poquito gracia en mi podcast, ¿no? Es que te digo, hombre, el otro día, y hago referencia a lo que pasó en 2019. Hombre, es que te acabo de decir que los comentarios estos creo que debutaron hace 25 años, los comentarios en FIFA 2003 o por ahí. Pues sí. 2003... No, en 2001 no estaba el de Mendieta, el que está en Mendieta en la portada. Es que me quieres sonar de jugarlo. No, 25 no, pero 20 años casi seguro que mínimo que tienen esos dos con los comentarios. Pero bueno, vamos ya, tema de videojuegos en serio. Esto es un express, se supone que tenemos que ir rápido y nos estamos yendo por las ramas de todo lo que hemos podido irnos. Llevan desde FIFA 98, Rueli. Pues sí, 25 años. Me cago en mis... Por eso le dices que me sonaba un montón que... Ya, 98. Me acuerdo del FIFA 98, que lo tenía para 64, que arrancaba con el tema ese. Creo que era de Who, no sé cuál era, que era el... Que era... ¿No? ¿No sé? Sí, el de Blur. Y es mítico. Vaya puto es el jugazo. De Francia 98. Sí, el mejor FIFA que he jugado, tío. Tenía fútbol sala, no he vuelto a verlo, fútbol sala, pero con paredes, que la pared no salía de banda, y puedes quitar las normas, tenías un botón para hacer antideportiva y se convertía eso en fiesta padre. Eso en el FIFA 2001 también lo tenías, le bajabas la rigurosidad al árbitro, a la mitad, al cero, o sea, casi nada. Y me acuerdo que yo jugaba con teclado y ratón, bueno, teclado, no tenía mando, y era la E, me acordé de toda la puta vida. Entonces, acabas al portero, le empujaba, gol. Ya, pero tú imagínate un campo reducido que además no es fuera de bandas porque el fuera de banda está en una pared, la pelota rebotaba. O sea, por eso empezabas a zurrar la otra contra la pared, bueno, lo sodomizabas ahí. La pelota por un lado y tú... Bueno, da igual. Sí, muy gracioso. Éramos pequeños, nos divertíamos con cualquier gilipollete. No tenía juegos de lucha porque mis padres no me dejaban tener juegos de lucha y no ves a mi hermano y a mí la pelota en un lado y los otros dos pegándonos. ¿Para qué quieres producciones de 200 billones de dólares y con un puto botón? Un gritón. Con una pared y un pobre hombre indefenso, no sé, toda la tarde nos la payábamos. Sí, qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Bueno, pues nada, ahora sí, vamos con lo importante. Pues mirad, lo importante, así el bombazo que ha sido hoy mismo, es que Microsoft ha anunciado que va a terminar con la suscripción Xbox Gold, hasta ahora pues la suscripción con la cual hacía falta para poder jugar online, y que de paso te regalaban un par de juegos cada mes que con el tiempo han ido pasando a... ¡Puta mierda! Realmente, sí, basura. Entonces, la va a sustituir por una nueva suscripción que se va a llamar Game Pass Core, el que se lo he pronunciado mal, el que es uno mala suerte, que pues va a tener un precio de 10 euros al mes, el mismo precio que tenía el Gold. Este cambio será el 14 de septiembre, y lo que va a tener esta suscripción es que, además del juego en línea, nos va a dar una biblioteca de juegos muy cortita, entre los que ahora mismo ya están anunciados y confirmados son Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fable 4, Fallout 76, Forza 4, Gear 5, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 y The Elder Scrolls Online. Todo eso ya está, y también dicen que van a actualizar esta lista un par de veces al año, añadiendo más títulos. Con lo cual, ahora mismo lo que se está especulando es que tendremos Xbox Game Pass Ultimate, donde tendremos un catálogo gigante, el que ya tenemos, con los lanzamientos de salida, y tendremos la suscripción menor, que va a ser esta, en la cual a los 6 meses o cada X tiempo Microsoft irá metiendo solamente sus juegos, que lo que he visto es todo juegos de Microsoft, Bethesda, y supongo que ya con el tiempo veremos juegos de Blizzard y Activision, ya ha pasado un tiempo. Entonces, lo que ahora mismo se está especulando es que va a ser eso. Entonces, ¿vosotros cómo lo veis? A ver, no sé si lo veo como una reacción a una propuesta de entrada, está de entrada, más interesante, como puede ser quizá esto es decir, bueno, vamos a cambiar el darle dos juegos que no le importan a absolutamente nadie, que van rotando de mes a mes, que dejar el histórico, o sea, era un módulo que a mí me resulta raro, digamos, convengamos que las últimas dos generaciones prácticamente no las viví en consola y en PC no se paga online, entonces no hay alguna trampa o gancho para obligarte a pagar por un servicio básico. Entonces yo lo veía como un poco decir un modelo raro en el que te regalan dos juegos pero no te lo regalan porque tampoco lo puedes elegir y no sos dueño porque dejas de pagar y lo dejas de tener. Creo que era algo confuso y intuitivo, y creo que esto es un movimiento que yo a priori lo veo positivo. Digamos, habrá gente todavía que no me imagino el caso, ¿eh? Quizá el caso es el jugador de FIFA o el jugador de Duty o el jugador que se compra la consola para jugar a un juego porque sabe que va a jugar a ese juego o a dos. Entonces quizás ese público que posiblemente nosotros a veces lo pasamos por arriba y es quizás mayoritario o un mercado sumamente importante para el desarrollo y para la venta de una consola. Entonces quizás eso es, ya que de todos modos tengo para pagar esto, en vez de tener que jugar a, no sé, dos indies de mierda que no le importan a nadie o un juego de 1998 que no le interesa, que ni siquiera se va a gastar en canjearlo, de repente tiene un Halo, tiene Descender, tiene una variedad en el catálogo, el puto Among Us, o sea, juegos muy diversos, el Psychonauts, juegos muy distintos, juegos de muchos géneros, que yo creo que la idea es, a ver, ya estás pagando porque sí o sí vas a pagar por el online, porque o jugas Duty o estás jugando FIFA. Entonces, por cualquier motivo, estás pagando esto porque lo único que te interesa es jugar esto online. Pero te dejo esta posibilidad. Y a lo mejor te enganchas de ver que existe algo más en los videojuegos, aparte de FIFA y Duty, y a lo mejor te anima a pagar el próximo nivel de suscripción. Yo lo veo bueno, lo veo positivo y lo veo como algo que estratégicamente le puede servir a Microsoft para tratar de rascar un par de suscripciones más en consola. Bueno, para empezar, ¿cómo lo veis? Pues para empezar, no quiero hacer demagogia, pero sí que es verdad que sigan haciendo pagar porque ya sabes, todo, pero bueno, pagar por jugar a online me parece que, bueno, es una un poco asqueroso, la verdad, que quieres que te diga. Y esto no deja de ser darte un aperitivito, darte una golosina, una chuchería. Es decir, ¿te gusta? Pues ahora te vas al grande, o sea, te vas al Game Pass, como decía Alexis, y ahí pagas ya otra suscripción, y ya no son 7 euros al mes, sino 7 más la suscripción del Game Pass para jugar, para tenerte ya atado. O sea, me parece una muy buena forma de marketing, que me toca un poco la pera por el hecho de tener que pagar por jugar online, pero sí que es verdad que es una buena estrategia. De todos los juegos que has dicho, no hay ninguno extremadamente, o sea, algo nuevo. No hay nada que ha salido hace 4 días. Creo que lo más cercano podría ser el Forza, el Horizon. No, claro, el Horizon. No, Halo. Halo. Fue creo que el último, porque son todos juegos del año pasado o del anteaño pasado. O del anterior, porque el Forza, el Forza vuelta, Horizon. Estoy mezclando vuelta. Lo de la edad está con el haber merendado vodka con zumo de melocotón, entonces no es una combinación que me permita ubicarme, porque en es que el es el Forza 4, o sea, el sí, 4, Horizon 4. 4, sí, 4, no, 4 desde no hace 5. 5 años atrás, sí, sí, sí. Por eso te digo, sí. Que y el Halo 5 tampoco es que sea, es del 2008. No, tiene 2 años. No está el Infinite. El 2021. Claro, es que es el 2015. Es el 5, Halo 5, no es el Infinite. Vos, Halo 5. Que es el Infinite. No, es el Infinite. Entonces el Psychonauts 2 será el más nuevo. Que sí es de 2021. Sí, y el Ori. Creo que también, mira, era del mismo año. Precisamente, el otro día estaba viendo Misión Imposible 5, que ahora saldrá la nueva, y fue una promoción que se dio Halo 5 en la película. Y se ve la carátula y tal, ¿sabes? Como puntillica, punto para el Halo. Pero en serio, si os fijáis, no hay nada remotamente sólido aquí. O sea, sólido me refiero a algo de rabiosa actualidad. Vale, no te voy a decir el último que ha salido, que podrían ponerlo, también te digo, en este caso un poco como las mierdas, pero el exclusivo de Sony, de Xbox, el que ha salido como la mierda. Redfall. O sea, no hay nada ahora mismo. Entonces, esto no deja de ser otro, pues eso son chucherías. Y decía, hostia, un bombazo, no sé qué, no sé cuántos. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí personalmente no hay nada que me diga, hostia, es que tienes que jugar a esto. No. Si quiero jugar, es que voy a tener que pasar por caja igualmente, sí o sí, si quiero jugar online. No, pero la cuestión del bombazo no es por esto. Para el bombazo es la repercusión que va a tener esto. Porque estoy muy de acuerdo con Alexis, que me parece muy inteligente modernizar la suscripción para a ver si los que solo juegan a FIFA, teniendo estos juegos, porque son muy buenos juegos, les gustan y se deciden a ampliar su perspectiva y comprar más juegos. Pero la cuestión es, que lo comentamos en el programa anterior, tú no estabas, la subida desproporcionada del desarrollo de los juegos, porque contamos que The Last of Us y The Horizon costaron más de 200 millones de juegos solo el desarrollo. Sí, no marketing, no. O sea, sí, se tiene que buscar. Así estabas, pues. Sí, contamos lo de Luigi Mansion. Sí, pues se tiene que amortizar de alguna manera. Entonces, yo estoy muy seguro que ya lo hemos visto, que lo de las conversiones lo han cortado. Game Pass ya lo subieron de precio y el Ultimate, esto tiene pinta de que lo van a subir más de precio. O sea, te van a decir, ¿quieres jugar a nuestros juegos? Mira, el Ultimate sube a no sé cuánto y si te quieres esperar, pues los tienes aquí. Entonces, la cuestión será ver con si realmente actualizan cada dos o tres veces al año, sí que se va a ir actualizando. Y eso, está claro que aquí los otros juegos que no son de Microsoft no van a salir. Pero a mí lo que me preocupa es el hecho de que Ultimate va a subir. Dime. ¿Estás grabando con una grabadora manual? No. Pero tranquilo, que tenemos... Ya está. Me he cagado un segundo. Yo es que he visto... soy el único que tiene que grabar. Es que a mí me desaparece y a Yamu también. Ya. Si nosotros ponemos guardar, le ponemos la ubicación y después Mumble se lo carga, no sé dónde lo manda. No cenéis una torrada de anchoas, madre mía. Me llaman el camello. Dale, dromedario, dale. Y no sé qué más iba a decir. No. Sí, entiendo, y es lo mismo que estoy con vosotros, con Alexis, contigo. Yo creo que esto es un trampolín. Es un trampolín porque es fácil. Es decir, si tú quieres jugar online, vas a tener que pasar sí o sí. Sí o sí. Son juegos que tienen ya de ahí hace, lo hemos dicho, no sé cuál es el más nuevo, pero estamos hablando de juegos de 2015, 2018, estamos hablando de juegos de casi 10 años. Ojo. Pues son juegos que ya están remotamente más que amortizados para la compañía. Por lo tanto, ponerlos ahí de forma gratuita y abro comillas, no deja de ser que si, hostia, me ha gustado Forza 4, tienes el 5. Hostia, me ha gustado Halo 5, tienes el Infinite. Pasa por caja y cómpralo, o lo más fácil, que es lo que seguramente creo que va a ser el focus de Microsoft, es que vayan a por el Game Pass y ya está. Y ahí ya tienes la dupla. A por el Ultimate, que esto también es Game Pass. Sí. Bueno, el Game Pass Ultimate. Tenemos que acostumbrarnos a decir Core o Ultimate. Ya, pues eso. Del Core pasar al Ultimate. Pero sigue habiendo uno intermedio, ¿no? A ver, va, no, porque hasta el Core, no. Console, PC, Ultimate o Console y PC se lo carga. Eso no está claro aún. Vale, porque en principio antes estaba el Gold, Game Pass Console, Game Pass PC y el Ultimate. Incluía esos dos, claro. Más la nube, exacto. Claro, habrá que ver. Yo imagino, de momento si no han dicho nada, es que se mantiene. Yo entiendo que sí, porque al final la gente que tiene solamente la consola, que se la suba, que le estés ofreciendo quizá la nube y el PC. Ya me acordé de la otra cosa que quería decir, que es lo que me preocupa de este movimiento, y es que también Microsoft ha aprovechado para confirmar que la suscripción familiar de Game Pass solo fue una prueba y ya está, pero que no lo van a lanzar. No les gustó. O sea, no se va a aplicar como una suscripción. No era que está en pruebas y luego los lanzan en otros países. No, ya está, no lo vamos a ver. Probaron una temporada y van a seguir con esto. Fue un globo sonda que no funcionó y ya está. No creo que... No me veo que alguien con una compañía que hace, o sea, se dedica a gastar esfuerzo y dinero en algo para luego... No, vamos a hacerlo. Yo, para mí fue más tipo prueba. Oye, vamos a ver qué tal funciona esto. A ver, es que también... quizá que querían ver, digamos, no sé cómo coño se hacen esas pruebas, obviamente no soy especialista en mercado, ni muchísimo menos, pero no sé hasta qué punto el revés que tuvo de cierta forma Netflix cuando decir, a ver, ¿qué impacto tiene si dejamos de ofrecer esto? Yeah. Está, y no sé hasta qué punto, incluso no, digamos, yo no sé, yo soy una de las personas que ya no tiene más Netflix porque no voy a pagar lo que cuesta Netflix cuando hay 80 servicios de suscripción que todos te permiten el multicuenta y que si uno paga absolutamente todos los servicios solo, es más caro que pagar el puto cable, que en principio lo pagamos para dejar de pagar el cable. Entonces Netflix no pago más. Entonces, a mí el servicio familiar sí me parecía algo interesante porque yo soy de las personas que va comprando el puto Game Pass mes a mes. ¿Está? Entonces, hay meses que hay opciones buenas que cada vez son menos y cada vez son más caras. Entonces digo, me molaría pagar todo un puto año de esto, de un plan familiar, tenerlo con alguien, lo pagamos anual, que salga como el, quizá un poco más caro que el de Sony, porque el de Sony sale 120, creo que es el plan anual. Supongamos que este, por ser familiar, salga 150 euros, pero bueno, entre 2, 75 el año, y nos olvidamos, y ni hablar si es entre 3 o entre 4 o lo que sea, ¿no? Entonces, era una opción que a mí me parecía cómoda. ¿Por qué? Porque hoy por hoy pagar el Game Pass anual con una key es lo mismo que pagárselo directamente a Microsoft, prácticamente. Entonces me pareció una buena opción el familiar, para dejar de estar entrando todos los putos meses a Gamibo y similares a comprar una key de paso. Pero bueno, si lo han visto, entiendo que será que habrán visto, no, a la gente se la suda, o no le vamos a sacar ventaja, o ahora que tenemos el duty va a tener que venir o venir. No lo sé. Bueno, a ver, es también quizá un poco, si le vieron las orejas al lobo de lo que ha pasado con Netflix y tal, le dijeron, uy, recogemos cable a tiempo para que no nos pase esto y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que a ver, que yo digo, no hay ningún movimiento al azar, evidentemente tampoco soy experto en marketing, nada, pero sí que es verdad que es bueno simplemente ver cómo evoluciona. Pero yo creo que el movimiento de Microsoft es ese, es decir, vamos a ir a por joder, a captar clientes, a captar gente. Porque ya te digo, como el Gold, o sea, el Parafor Online lo va a tener que pagar sí o sí, pues vamos a darle esas chucherías y de ahí, pues seguramente alguno u otro caerá. Sí, veremos. Mira, Muñi, estaba mirando, sí que tenemos juegos relativamente recientes en el catálogo. Tenemos juegos de 2020, que son... 2021 también. No, perdón. 2020 tenemos Doom Eternal, que es de 2020. Luego tenemos de 2000, lanzado oficialmente en 2022, Grounded. Lo que pasa es que se podía jugar de forma anticipada desde 2020. Años antes. Sí. Yeah. Y Psychonauts 2, perdón. Psychonauts 2 es 2021. En julio de 2021, sí. Por ahí. Sí, sí. 2021, sí. Claro, o sea, ¿y esto cuándo sale efectivo el core? El 14 de septiembre. Vale, o sea, estamos hablando de juegos que lo más nuevo son hace 2 años. Bueno, hay algunos, pero la sensación es la que dices tú. Es poner un poquito el catálogo y lo que sí que es fuerte y pepino, meterle que se compre en la segunda parte. Aunque me sorprende, por ejemplo, Doom Eternal podrían haber puesto simplemente Doom y no Doom Eternal. O sea, es el que, por ejemplo, no me cuadra, ¿sabes? Porque yo qué sé, o sea, ponerte... Bueno, o sea, claro, también te pones el 2, pero pasa que también el 2 se juega mucho más fácil que el 1. Es que el 1 ya no entra, pero Ori and the Blind Forest te lo podían haber metido y no meterte el The Will of the Wisps, porque se sigue jugando de puta madre. Y los dos se ven muy bien. Sí, los dos se ven muy bien, entonces... Es un poquito como que... es un poco raro, no acabo de tener claro, porque hay algunas que sí hacen lo que estamos comentando y otras que no. Bien. Doom creo que es el caso clarísimo. Y veo que también ha salido el Fable Anniversary, que es la remasterización del primer Fable. Que no sé cuándo salió el Anniversary. Ah, en 2014, me parece. Es que es... Nada. No sé. Pero bueno, es un poco redundar sobre lo que dijimos. darle un poquito de cada género, de cada estilo, mostrar que hay juegos independientes, que hay AAA, que hay estudios externos, que hay estudios internos, que hay un salpicón de cosas de Microsoft, para ver si alguien engancha por alguno de esos lados y traer y la excusa para subir de precio de suscripciones. Que para mí es lo preocupante. ¿Va a subir el gol? Yo imagino que esto es lo que va a ayudar, es que suba el precio de las otras cosas. Si esta ya tiene estos dos juegos, las siguientes que tienen juegos, pues te las van a subir un par de euritos y la otra un poco más. Total. La tenía que haber visto. Pero bueno, antes has comentado Call of Duty. Vamos a hablar de Call of Duty. ¿Sabéis por qué? Bueno, está hablando aquí de que esto es para la gente de que juega Call of Duty, o juega Call of Duty o FIFA. Bueno, pues hemos sabido, gracias pues a toda esta batalla legal, que ahora ya pues prácticamente solo quedaría arreglar Reino Unido, y en resto del mundo está aclarado la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, que en Estados Unidos es gracioso porque lo aprobó una jueza que no me acuerdo del nombre, pero el apellido era Gates. Pensad lo que queráis. Pues bueno, se ha sabido que Sony no cambió un acuerdo de que en vez de tener todo el catálogo de Activision hasta 2028, lo cambió por 10 años de Call of Duty. O sea, le dijeron, Activision, lo demás que haces no me importa una mierda, solo quiero Call of Duty. Entonces, bueno, hay gente que le sorprende un poco. Yo creo que cuando ves las ventas del resto de juegos que tiene Activision y Call of Duty, no hay color. Pero bueno, a mí sí que un poquito es decir, hostia, con la capacidad que tiene Call of Duty, que tiene Sony, 5 años deberían tener de sobra ellos para desarrollar una alternativa. Y así siguen nutriendo la consola, que al final lo importante es tener un catálogo variado y amplio para tener a todo el mundo de jugadores, no solo al jugador de Call of Duty. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, siempre se ha dicho que Sony intentaba sacar su Call of Duty, que hubo esos intentos de sacar un especie de Call of Duty privado, exclusivo. Pero ya ves que no ha salido la cosa. Yo creo que lo hablamos el otro día, que podía ser Resistance, por ejemplo. No, el Killzone, que era lo más parecido, si me sabes un poquito con la franquicia, el juego, está, pues lo vimos que no. Y bueno, entiendo. Mira, que... Perdona, es que la saga Killzone, lo único que recuerdo es la tremenda... ¿cómo decirlo? Pues sí, bueno, con el vídeo, ¿no? El famoso vídeo de Killzone. Sí. Del Killzone 2, creo que fue. Sí. Presentación de PlayStation 3 y meterte una CGI con dos cojones, que hay juegos hoy en día que se ven peor, y sí, decirte, sí, sí, esto es gameplay. O sea, yo creo que Killzone pasará a la mente de la gente no por el juego que era, sino por el bolo que se metieron ahí los hijos de puta. Pero después de ver eso... Ya, nos ha jodido. Pero bueno, porque es como... te dice, no, el Downgrade del Watch Dogs. No, amigo, no. Pero estoy viendo el otro día el del Watch Dogs y también... Sí, pero que era juego, el otro era cinemática. Que sí, pero que... Que además creo que corría en PlayStation a 2 frames y lo tuvieron que meter el vídeo a cámara rápida. No, total. Pero bueno, pues eso, o sea... Xbox que tiene Halo, vale, bestial. Sony tendrá sus críticas, evidentemente, las tofadas de God of War, Horizon, por decir algo rápido. Pues le falta ese boom, ese shooter que pueda... Un segundo. Perdón. Sí, que no, le falta ese un multicompetitivo. Le falta, exacto. Entonces, claro, entiendo el movimiento de Sony decir, vale, a ver, todo lo que tienes tú, Activision, no está mal, pero yo quiero ese, porque es el que me va a hacer a mí vender consolas. Y recordemos, si la memoria no me falla, que Call of Duty ha vendido aquí, al menos, no sé si en España, en todo el mundo, pero en España segurísimo, ha vendido más para PlayStation que para Xbox. Entonces, claro, ¿qué va a decir Sony? Dame Call of Duty en vena. Yo no me quiero repetir. A ver, no sé cómo plantearlo sin repetirme en un poco lo mismo de eso que estábamos diciendo, es decir, no quiero volver a sacar el tema de que son 5 puto añazos y que Sony tiene a fucking Bungie. Digamos, no es la misma situación Sony sin Bungie que Sony con Bungie. Creo que si hay un estudio que tiene la potencialidad de marcar, y creo que lo ha venido mostrado porque hemos leído titulares como que se cancela el multiplayer de Last of Us porque Bungie dijo, esto no funciona. O sea, gente con experiencia, que sabe el mercado, que sabe cómo entrar en ese fregado. Y no sé, no me sorprendería por si fuese de Jim Ryan, porque creo que Jim Ryan es un señor que está pidiendo el retiro a gritos, porque ya no da más de sí. Pero al final, descartar, porque entiendo que no, que habrá sido un pack, no solamente los juegos de Activision, habrá sido Activision Blizzard. Entonces, rechazar a que pueda salir un futuro Diablo, rechazar que pueda salir un futuro, no sé, Overwatch, rechazar que pueda salir algún futuro pepinazo en los próximos 10 años para garantizar, digo, en los próximos 5 años para garantizarte en 10 al Duty, igual tiene sentido, porque yo estoy hablando de cuñado, por supuesto, digamos, con cero estudio de mercado y todo por mi jugadismo total, pero me parece que quizá la decisión más lógica, que tarde o temprano van a tener que hacer su propio bombazo multiplayer y que le deje los dineros. No sé si me quedo con 10 años de Duty o con 5 años de todo Activision Blizzard. Alexis, yo te digo, la noticia no pone por ninguna parte Blizzard, ¿eh? Es únicamente Activision. No sé. Ahora, si es Activision, lo entiendo. Porque yo, la verdad, que si me van a elegir entre todo Activision por 5 o el Duty por 10, también me quedo con el Duty por 10. Al margen de que seguramente si Sony se plantea hacer una competencia del Duty en 5 años, puede sacar una oferta más que decente, teniendo una situación, 5 años estaríamos en que empezando con suerte otra generación, quizá ni siquiera, porque esta generación empezó muy tarde, recién ahora está realmente arrancando, y dentro de 5 años, yo creo que la mayoría de plaza va a ser de esta generación. Creo que Sony tiene tiempo sobrado, sobre todo con una generación que ya la empieza de vuelta con mucha ventaja en lo que parque de consolas se refiere. Pero no sé, sigo sintiendo como que tienen demasiado elevado a que el éxito de Duty pueda seguir siendo replicable como ha sido hasta ahora. Que si bien Warzone es lo que Warzone, yo no sé cuánto realmente fueron las últimas entregas, esto de los Modern Warfare, que era medio como un reboot de la saga, una especie de remake de los Modern Warfare, no sé, porque yo la verdad que el mundo de Duty... Era más reboot. Sí, el mundo de Duty lo parece un tiempo, pero vamos, Duty es Duty por el online. Y creo que con Bungie podrían llegar a sacar un contrincante para no depender de nadie y que el 100% de esas ganancias se quede para ellos y no que el 30%. Mira, yo sí que lo... Os digo una cosa, perdona. Bueno, acá, Rudy, empieza tú y hago yo. Ah, es decir, que yo sí lo veo lógico para Sony por el hecho de que es muy grande Call of Duty, por mucho que se desinfle al final, a Sony ya se la cuenta, porque el resto de juegos de Activision, pongamos que tienen ventas aceptables y que les pueden ser interesantes, pero es que Call of Duty es el juego por el que la gente se compra Call of Duty y les está pagando una suscripción para jugar online. Y se compran consolas para jugar a Call of Duty. Sí, pero además les están pagando una suscripción cada mes para jugar. Y se compran un jueguito... Son dos cosas. O sea, un Spyro, la gente se compra el Spyro, pero no les va a pagar el PlayStation Now. Con Call of Duty la gente paga el PlayStation Now. Bueno, entonces, claro. Son dos por uno. Y lo que hemos comentado es que Sony exclusivos competitivos no tiene. Lo intentó con la copia del Smash Bros. En el otro, no le salió. Es que el Battlestar Royale. Y el Destruction All Star. Ese era también que lo habían sacado, o sea, de generación. Que Sony tiene ahora mismo el problema de que hace juegos un jugador que son caros de cojones y le están dando mucho, pero competitivos no tiene. Y eso normalmente es un poco más barato porque lo puedes alargar y meter parches y meter DLCs y. Con el competitivo y con estas cosas puedes sacar, y por ahí no tiene. Entonces, Call of Duty lo tienen que mantener sí o sí. Mira, yo te digo, he estado haciendo un rápido por internet, por Wikipedia, y he visto la lista de Activision, de juegos de Activision. A ver, sabemos que Activision no es una desarrolladora, es una distribuidora, pero bueno, digamos, los que han salido bajo el nombre de Activision son 2020, Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare 2, el remasterizado. Luego Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, el Sekiro, Crash Bandicoot 4, y luego ya, Call of Duty Black Ops Cold War. Crash Bandicoot, bueno, el Saint Trilogy. No, pero no ponía aquí por... Bueno, podía ser. Bueno, es igual. Call of Duty, Crash Team. O sea, básicamente ahora es Crash y Tony Hawk y Call of Duty. Este 2020 no se ha dedicado a nada más. Claro, evidentemente tiene algo más. O sea, he visto que Activision tenía también aquí los Destiny, Ghostbusters, he visto, cosas de Guitar Hero. Bueno, pero digamos, ahora al menos en 3 años solo se ha dedicado a estas 3-4 IPs, que son Call of Duty, Tony Hawk, Sekiro, pero bueno, Sekiro fue ahí un poquito, sí, Sekiro no lo tocaría yo, sería algo aparte, sino Crash, Call y Tony. Ahora mismo, si me dices, ¿qué quieres? Pues evidentemente entiendo que han movido por Call of Duty. Evidentemente que tiene más cosas bajo la manga Activision, pero ahora mismo para Sony todo eso es mordalla, porque saben que eso va a conllevarle mucha pasta, porque ya bien rollo. Es decir, no solo el tema de que compre el juego, sino que compre la suscripción. Que es un poquito lo que decíamos, en Escafé, ¿qué es lo que les ha dado cuenta? Pues no que la gente compre sus máquinas, sino que la gente compre las cápsulas de café, que con eso es lo que hacen dinero. Pues esto es lo mismo. No los juegos que venden, sino las suscripciones. ¿Está muteado, Roy? Pues sí. Ahí va. Pues listo. Nos queda un panorama por delante bastante interesante. Vamos a ver cómo se distribuye esto, qué hace Microsoft, porque va a subir precios ahora que tiene, puede meter todo esto en el Game Pass, que como lo meta, como en breve meta todo Activision Blizzard King en el Game Pass Ultimate, lo va a subir de precio, sí o sí. ¿Pero vosotros creéis que Bungie es la respuesta? Yo creo que sí. Yo creo que Bungie, lo que mostró con Destiny... Solo con Destiny es como para darle el voto de confianza que quiera. Y como digo, creo que Sony lo está haciendo. Creo que Sony lo compró para eso. Y como recién mencionaba, que puedan decir, este sistema de monetización no funciona, aquí se está destinando mucho dinero en esto, esto no va a funcionar. Y que cancelen un puto proyecto de The Last of Us porque Bungie levanta la mano y dice, esto no va. Son gente que son muy expertos en qué es lo que funciona en internet de cómo vender un juego como servicio, y creo que un juego desarrollado durante 5 putos añazos, claro, y de hacer 5 putos añazos con la cantidad de talento que tiene PlayStation en sus estudios, más todo el know-how que tiene Bungie en juego como servicio, yo creo que pueden sacar un puto bombazo. De hecho, ha salido la noticia hoy mismo de que Bungie ha fichado al director de diseño de combate el jefe del diseño de multijugador de Halo Infinite, que ha gustado mucho Halo Infinite, pues lo ha fichado Bungie. Y Destiny, por ejemplo, tanto el 1 como el 2, porque son juegos con una barrera de entrada muy grande, pero el multiplayer competitivo que tienen no tiene nada que envidiar a un Call of Duty. O sea, son juegos, además, muy al estilo Call of Duty, y funcionan muy bien. Lo que pasa es que Call of Duty es poner jugar al multi directamente, Destiny no, pero ese multiplayer, si hacen algo más accesible sin que sea tan lío entrar al juego, perfectamente pueden hacer un juego que le plante cara a Call of Duty, pero sin ningún problema. Pues ya veremos, pero ¿creéis que Bungie entonces será el que tenga las manos para el Call of Duty Killer? Call of Duty Killer no, pero que Sony no se muera sin Call of Duty o tenga un problema gordo, y tiene 5 años para poder... 10, 10. Pues el pacto que ha cogido es de 10. Ahora es. Ahora es. Bueno, son 10 años. Yo creo que hace 5 años es una puta barbaridad de tiempo. Es que en 10 años la Play 6... Pero si quieren hacer un desarrollo de algo muy bestia, en Marathon os lo están presentando, quiere decir que llevarán ya 2-3 años trabajando en Marathon. Será acabar en Marathon y ponerse con el nuevo y pensarlo muy bien cómo hacerlo. Entonces sí que los 10 años sí que es un periodo de tiempo sensato pensar que es lo que les hará falta. Bueno, yo quería un Marathon sin el player. Pero la verdad es que pinta curioso, ¿eh? Para ver cómo acaba. Sí, pinta que veremos qué va a pasar. Pero no me habéis respondido. Si Microsoft mete en el Game Pass Ultimate Activision Blizzard King, bueno, King no, pero Activision y Blizzard, va a subir de precio la suscripción. No lo va a subir ya. Exacto, va a meternos. No, de a poco va a meter. Esto, la trilogía de Modern Warfare y el no sé qué. Y va a ir así, de cada unos cuantos meses, agregando a poquito para que la gente vaya suscribiéndose según le vaya interesando. Y después va a decir dentro de 6 o 8 meses, es que los costes de producción y que todo el mercado y no sé qué cosa, y es que lo va a subir, así no agregue nada. Igual va a seguir subiendo. Ya, porque no creo que hoy por hoy. Como creo que Sony también va a subir su servicio de suscripción. Creo que están hoy por hoy. El de Microsoft es más obsceno todavía, porque va a seguir pagar un juego 80 euros o tener 5 o 6 meses de paz y jugar ese juego y pasármelo 80 veces y jugar a todo el resto del catálogo, no tiene punto de comparación. Así todo, siguen vendiendo juegos en consola, que a mí un poco me sorprende que vendan sus exclusivos en consola, pero ahí funciona. Entonces, sí, lo va a subir, pero seguro. ¿Tú también crees lo mismo, Rudy, que lo va a subir? Yo sí, que va a ser menos descarado. Va a ser menos descarado lo que está diciendo Alexis. Que en cuanto metan Blizzard, sobre todo Blizzard, porque teniendo en cuenta el perfil de jugador que compra Game Pass Ultimate, en cuanto le metan Blizzard, te van a meter una subida de precio y lo quieres, pues ahí lo tienes. Quizá el de PC sube instantáneamente, eso sí. Pues el de PC es Game Pass más barato y... Sí. El Game Pass de PC seguro, y el de consola... Lo van a poner por lo menos al nivel de consola. Por lo menos, al mismo precio. Pues nada, chicos, ¿alguna cosilla más que comentar? O ya, chavamos, que hoy ya hemos cumplido y ya es muy tarde y mañana hay que trabajar. Ustedes. Yo creo que no hay nada más ya para comentar, ¿no? Está la cosa tranqui, o si quieres comentar alguna cosa tonta a última hora. No, que hace calor. Es tonto decir que hace calor en verano. Yo he de decir, tío, que estoy ahora mismo que quiero jugar, pero no, la vida no me deja. Ah, bueno, bienvenido a ser adulto. Sí. Me cago en la... Yo solo llevo 105 horas al Zelda. Ah, mira, una cosa que quiero decir respecto a estar jugando al Zelda. Porque aquí en directo, ¿me visteis? Cambiarle el joystick a la Switch. Pues ¿sabéis qué me ha pasado? Espero que no. El otro. Ahora la cámara se me va todo el rato. El César lo que es del César. Los juegos todos son impecables, pero me cago en la puta en el nivel de hardware, tío, con la puta... Eso pensé yo. Y no solo digo... es Switch, es que siempre ha habido mierdas con cosas de Nintendo. Acordad los joysticks de la Nintendo 64, como después con el uso se quedan colganderos. No, tío. Pero es que lo peor es que eso es lo que tiene huevos. Nintendo crea el joystick con la Nintendo 64 y lo crea con una tecnología que, aunque se quedaba flojo, no tenía drift. Físicamente es imposible que tenga drift. No tenía drift, pero no se podía casi jugar porque bailaba la hostia y tenías que tirar. Y no, había momentos que tenía que correr el pasaje y no corría. Pero ahí, por ejemplo, es entendible siendo el primer joystick que se lanza al mercado en un mando. Ya, pero me refiero que... Pero ahí yo lo entendía. Lo que no entiendo es que esa tecnología que funciona tan bien para el drift, cogen y dicen los siguientes, los cojones, te saco otro que sí puede tener drift. Tócate los huevos, ya la desarrollaste. Manténla. Pero es que no solo fue Nintendo, fueron todos. Obsolescencia programada. Tal. Pero que te cagas. ¿Con qué se gana dinero? ¿Con la consola o con el mando? Con su puta madre. No digo más, señoría. No digo más. Es que es así, los periféricos y... ¿Recordáis con la Wii? Sacaron hasta una puta raqueta y mierdas y la caña de pescar. Madre mía, con los aparatejos. Sí, era un trozo de plástico. Y ya está. Y porque muchos eran oficiales de Nintendo, ¿no? De esos sí, chiles. Sí. Porque la gente se quejaba de las cardboard, de las gafas estas de la Switch. No, eso tenía más el Nintendo Labo. Eso tenía una elaboración, un diseño, estaba bien. Porque los plásticos, que eran plásticos de mierda para Switch, que eran plásticos de mierda, moldes... Eso sí que fue criminal. El Labo fue para Switch, ¿no? Sí. Ay, que nos parió, tío. La madre que nos parió. Bueno, son así. No, sí, a ver, habría que probar. Tenemos que lo pasaron por el grupo hace poco, el meme de Nintendo, Sony, Ubisoft y Microsoft. Ahí en el juego del Mario Party, que están todos sobre las pelotas y los ves a todos moviendo, chocando, cayendo. Intentando se queda quieta y gana porque los demás se tiran solos, pues. Tal cual, tal cual. No, pero la verdad es que, no, ahora en serio, tengo un montón de juegos. Reciente tengo el Final 16 y aún, fíjate, no es ya que lo probé el otro día, tío. Qué guapo está. Ya lo sé. Pero es que no tengo ni instalado. O sea, primero porque no tengo espacio en la consola de mi novia. Tengo que acabar de los juegos. Borrarle sus juegos a mi novia en su consola. No, tengo que acabarme el puto Fallen Order. A ver si, mira, es que quiera jugar un poco hoy. A ver si puedo esta noche, ahora que tengo un ratito. Pero es que ya te digo, es que lo tengo ahí y no quiero dejarlo porque es que me encanta. Pero si el problema es que no puedo jugar. Pero digo, es que no paramos de hacer cosas y tal y cual. Y yo he encantado la vida, pero es como no tengo. No, estás encantado. Estás demostrando que no estás encantado. No, estoy encantado con la vida. Ojalá tuviese como el Harry Potter, el reculatiempo este para volver atrás y jugar. Pero estoy puta. Eso, hay que jugar más. Vale. Los buenos hábitos no hay que perderlos. Yo tengo una recomendación y anti-recomendación. Primero, si quieren ver una película de Ben Affleck haciendo de Ben Affleck, The Way Back es una película que hace de un alcohólico un poco agotado la vida. No sé si quieren ver a Ben Affleck actuando de sí mismo, es una buena película. Y una anti-recomendación, que no sé si es una cosa de mi Steam Deck o de qué, pero no sé, me agarraron unas ganas muy grandes de jugar Final Fantasy XVI y dije, a ver, si no he jugado al 15 ni lo he probado el 15, lo tengo comprado hace como 2 o 3 años, voy a jugar el 15. Lo puse en la deck, pero yo no lo puse en el tele, funcionaba perfecto, pero en la consola, por algún motivo, el menú del que vendría a ser el botón de select, yo siempre le voy a seguir diciendo select toda la vida, le llamen como le llamen, el botón para el menú normal de ver el equipo y tal, no va, no lo abre, no sé por qué, y no sé si remapea, porque cuando entro en la parte de los controles, me muestra los controles del teclado, pero no tengo los controles del teclado, estoy jugando con el mando, entonces tengo que buscar internet a ver cómo coño solucionarlo, porque literal, me llevo a la cama muy contento, diciendo, bueno, ahora voy a jugar un poco, voy a matar un par de bichos, y nada, no podía, digamos, entrar para la parte de ver el mapa, o de cambiar el equipo, de dar los ítems, nada. Qué fuerte, tío. Ya, es que yo el otro día tuve la suerte de probar una Steam Deck. ¿No hay algún arreglo o algo de la comunidad? Seguro que, pero me tocan mucho las pelotas que para algo que se supone que debería ser. Ya. Si estás sacando algo que es una consola, no debería ser algo más fácil hacerlo en PC que en tu consola. Es que no lo es, porque digo que el otro día por fin pude probar una Steam Deck con un colega que la trajo, que hace poco que la tiene, y no es que no había manera humana de jugar. No, y ya empezando, porque no la teníamos conectada a internet, tuvimos que conectarla a internet porque no había tutía, si no al iniciar la sesión, y luego lo que dices, los juegos, es que había que conectarse a internet y bajarse perfiles porque es que no te funcionaban los botones, no estaban mapeados, era para nada era ponerse a jugar, que está muy guapo el cacharro, pero sí, no es... Y mi amigo es ingeniero informático, o sea, que precisamente disfruta más programándola y arreglándola que jugando, pero es una de joder, tío, la quiero probar y no puedo. Bueno, sabéis que hubo lo de Shrek, ¿no? ¿No os acordáis? ¿Shrek? No sé si lo comentamos aquí. Hubo un iluminado, creo que sí lo comentamos, pero no lo refresco. Shrek es famoso por los mods. Sí, pues hubo un iluminado que para poner la consola, o sea, se ve que la consola puedes programar, la puedes customizar y todas esas putas mierdas. Y que el colega cogió y tuvo la brillante, feliz y chulísima idea de hacer que la intro de la consola fuera la película de Rec. ¿La intro? Sí. Era la peli. Ah, perdona. Sí. He olvidado decir que no se puede pasar. Claro. En el mercado oficial se pueden comprar videos de introducción. Yo compré el de Portal, que te hace el loguito de Steam Deck con el bicho Portal. Pero claro, es un puto Linux. Cualquiera mete código y le puede meter el vídeo que sea. Pero eso, claro, es el vídeo con el que arranca la consola. No se puede skipear. No se puede skipear. Entonces, tenía que ver la película. Supongo que lo quitarían los dos, tres. Pero imagínate que tienes que ver la puta película entera. Me lo imagino diciendo, ya se acaba la peli, ya se acaba la peli. Y se queda sin batería. Repite, chaval. Pon la ready. Venga, Muñi, cierra tú, va. Que ya te han ido suficiente. Hijo de puta. Pues nada, ¿Cómo? Hijo de puta. Bueno, genial, genial, tío. Gente, ha sido un rato genial con vosotros, la verdad, y vosotras. Encantadísimo de estar esta noche, calurosa noche, y voy a hacer una actividad normal. Venga, va. Rodici, gracias por presentar, gracias por sujetarme el testigo, y nos vemos una semana. Hasta luego. Ha sido un placer pasar calor, pasar un ratito aquí pensando, jugando, no, hablando con vosotros mientras pienso por qué no estoy jugando al Zelda. Pero en fin, nada, me voy a cagar en Nintendo un rato más, puto joystick de los cojones. Hasta la semana que viene. Sí, yo después de esto voy a cagar, pero no en Nintendo y en más cosas. Sí, eso, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Vale, gracias. La verdad que hoy me lo pasé súper bien, sobre todo porque mañana no me tengo que levantar temprano, así que sean las 12 menos 20, me la suda, día tranquilito, de playa, de venir, la verdad que así da gusto, así debería ser todos los días, estoy contando la cuenta regresiva para mi puto retiro, la verdad que me vendría muy bien la jubilación porque el trabajo hace mal, señores, ya deberíamos dejar de trabajar todos, la tecnología está suficiente para que nadie más trabaje. Bueno, si tienes teletrabajo también te puede ir bien. Hago teletrabajo 3 días a la semana y... tampoco. No hay que trabajar. Está mal trabajar. Conceptualmente es un concepto erróneo. Deberíamos ser todos mantenidos de no sé, de la buena obra de los filántropos. nada, chicos. Voy a seguir tratando. Le doy muchas gracias, sobre todo al dios del internet, que hoy me acompañó. Y si mañana me acompaña y demás, voy a tratar de seguir todos los días haciendo... inscripción hasta que pierda. Bueno, pero agradece a Necrodark, y a Soy Demonic y a Jodido Scotty, por supuesto. Sí, sí, volvió nuestro querido Jodido Scotty que pasó por ahí. Necrodark se pasó por la raid de Demo y a Demo, por supuesto, que es otro fijo del canal por hacer esa raid. Perfecto, pues nada, pues un abrazo a todo el mundo que se ha pasado por aquí. La verdad es que es un placer teneros con este programa, creo que fresquito o al menos ameno. Y nada, nos vemos en nuestra medita. Hasta luego. Adiós. Y ahora G-Bay. Pero Amo volverá con un nuevo intro. Con el mismo. Me gusta loco. Acá con G-Bay.